Aquí hay gente que ha hecho muchos, muchos kilómetros hoy. Aparte del trabajo, la tarea normal, pues el traqueteo hasta llegar aquí. Deciros que aquí ha habido combinaciones este día de aviones, aves, carreteras, autobuses para llegar a este rincón. Supongo que Dios sabrá por qué los que estamos hoy aquí estamos y por qué hemos venido aquí. Seguro que lo sabe. A vosotros mismos, haceos bien. Estando en el fondo, en lo más hondo del pozo, se ahogan los gritos y no se escuchan más voces. Solo soledad, Señor, solo soledad. ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres? Pues nada, que descanséis, buenas noches y hasta mañana. Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero vivir rendido a tus pies. Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero vivir rendido a tus pies. Cada uno hemos recibido una llave. Solo podemos abrir desde dentro. Él respeta nuestra libertad. Posiblemente nuestro mundo oscuro necesite su luz, pero no sabemos cómo abrir. Tal vez necesitamos un poco de paz. Estamos muy agitados. Paciencia. Tal vez necesitamos respetarnos, ser tolerantes. Necesitamos su serenidad. Solo desde dentro podemos abrir. Nosotros tenemos la clave, cada uno tiene la llave. Depende de nosotros que se quede fuera y que permanezcamos a oscuras, o dejarle entrar y que su claridad nos transforme. Bueno, buenos días a todos de nuevo. A continuación, sabéis que tendría comienzo la mesa redonda para presentar los talleres, pero os vamos a pedir que en 15 minutos o así pues despejéis la capilla porque hay que preparar alguna cosilla y bueno, pues toméis un poco el aire y respiréis un poco. Gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Buenos días a todos y bienvenidos a la mesa que hoy se nos presenta, que nos va a dar perspectiva acerca de ciertas realidades que nos permiten tocar fondo. En un año en el que la expresión tocando fondo yo creo que está ya multiusada, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de distintas perspectivas que nos hablen de realidades diferentes y de experiencias personales en las cuales se convive con gente que ha tocado fondo en algún momento. Tocando fondo, nació un buen día. Tocando fondo, ando todavía menos hermoso que como fuera, menos odioso. Hemos comenzado la mesa redonda tocando fondo. Tocando fondo en el coche de la policía que llevaba a Sadik a la comisaría, recibiendo una llamada que nos pedía que la acompañáramos para decirle a la policía que no era mala persona. Luego emprendimos una huida. Estábamos en el salón de nuestra casa y fuimos asaltados. Tuvimos que huir de nuestro país porque nos perseguían. Sabemos cuánta gente llega a nuestras costas, pero no sabemos cuántos quedan en el intento. Por un instante nos hicimos misioneros a lo bruto. Recorrimos Sierra Leona y sentimos que si abandonábamos África y llegábamos a Canarias, tendríamos 40 años más de esperanza de vida. Fuimos protagonistas de Diamantes de Sangre. Llegaron a iluminarnos porque solo podíamos ganar. El viejo modelo de iglesia había tocado fondo. Y la conclusión es que vale la pena vivir la fe. Y que el que no dude, no cree. Porque cada vez hacer más cosas en la vida puede hacer que ésta se apague y estarse muriendo en vida. Porque hay veces que vivimos ocupados en las cosas del Señor, olvidando al Señor de las cosas. Y por un momento nos tuvimos que retirar, porque no podíamos continuar, y con un grandísimo dolor teníamos que abandonar nuestra carrera. Llegamos a odiar la vida, pero no conseguíamos quitárnosla. Porque cuando quieres a alguien, la vida merece la pena. Porque se nos anima a practicar el amor. Y después de tocar fondo, acabamos salvados y nos disponemos a celebrar la vida. Jabar jabar jabar yombana way bu baax ba jafena xaral ba ma un día unos niños que estaban muy aburridos en su casa, decidieron visitar una granja. Todos sabéis que las granjas están llenas de animales. ¿Te llamas? Yo Beatriz. Beatriz, ¿qué tal? Encantado. Soy Fernando. ¿Te gusta la magia? No mucho. No mucho, pues sí. Beatriz, siéntate, mi niña. Venga. Si no te gusta. No, qué broma, Beatriz. Ven, puedes venir, Beatriz, es broma. Mira, Beatriz, te voy a enseñar a hacer el famoso juego del pañuelo. ¿Conoces el juego del pañuelo? Bueno, como ya sabéis, todos los años entregamos premios Capacha. Y en este caso, el primer premio Capacha va para... Por su generosidad, disponibilidad y decidida apuesta por construir el reino, se concede el premio Capacha 2009... a las gentes del Centro Loyola de Valladolid. Por su participación activa desde hace años en todo lo que significa la capacha, se concede el premio Capacha 2009 a Beatriz Espinosa. La luz en un frío yermo es un regalo que depositó en cada ser humano. Somos idiotas cuando nos quedamos ciegos de sombras. Abre los ojos, tienes en tus manos la creación. Si todo era bonito, ¿por qué lo ensuciamos? Si todo estaba limpio, ¿qué contamina el mundo? Si antes eran miles, la fauna y la flora, ahora quizás cientos, mañana quizás nada. Descálzate, descálzate, bajo tus pies la tierra sagrada. Aquí estoy. Entonces Dios nos dijo: no te acerques, descálzate. Claramente he visto cómo mi pueblo está tocando fondo. He visto los inmigrantes sin papeles que son expulsados. He visto el sufrimiento de los refugiados. He visto las familias desestructuradas. He visto tantos niños abandonados. He visto tantos rostros desencajados por el sufrimiento. He visto tantos jóvenes desorientados. Mira, he escuchado sus quejas. He visto cómo mi pueblo es oprimido. He visto la corrupción. He visto cómo unos viven de la fe. He visto falsos maestros. Por tanto, ponte en camino. Descálzate, descálzate. Bajo tus pies la tierra sagrada. En aquellos días el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarrón para que beba. Mientras iba a buscarla le gritó: por favor, tráeme también la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la arcuza. Ya veis, que estaba recogiendo un poco de leña, voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, no lo comeremos y luego moriremos. Descálzate, quítate las sandalias, desnuda tus pies, descálzate. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa mucha necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. When Jesus was, oh, really was, really was. when Jesus was, when Jesus was, he washed the sins away. Oh, happy, happy day. Oh, happy day. Pues me llamo Sergio, vengo de Madrid, pero soy de Palencia y he venido pues porque suelo colaborar con los reparadores, con los dronianos, y este verano hubo aquí un campo de trabajo, bueno, un campo de trabajo solidario con discapacitados y vinieron también bastante gente de los dronianos. Entonces vine solo un día porque solo pude venir un día y me quedé con la espinita para otra vez. Entonces me lo propusieron y fui fácil para venir este fin de. Pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, porque por muy mal que uno se pueda encontrar en el día a día con los problemas que le aparecen a cada uno en su vida, siempre hay gente con un toque esperanzador que a pesar de sus testimonios que son desgarradores y historias, pues el chico que tenía un futuro como concertista, como estrella de la música profesional y que de repente se ve su vida un poco truncada porque acaba en una silla de ruedas y encarrila su vida positivamente, historias como esa o de el fraile que se ha pasado media vida luchando por un hospital en Sierra Leona y al final acaba con una enfermedad y tiene que abandonar su ilusión de su vida, ¿no? Son historias que dan ánimo a la gente y que poco a poco yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Me llamo José Antonio Navarro, soy de Illescas, Toledo, y es el sexto año que vengo. Hemos venido con nuestros hijos, con nuestra nieta, y estamos encantados de un año más de estar aquí en Capacha. Me ha parecido fenomenal porque creo que es de máxima actualidad y creo que estamos necesitando ver cómo tocamos fondo para ver posibilidades y oportunidades para salir entre todos de ella. Me llamo Fátima, he venido de Madrid y me ha parecido muy bien, por eso repito cada año, ¿eh? En especial este año, pues el ambiente, no había venido el año pasado y nunca había estado con tanta gente. Entonces, pues mayor cantidad de gente va, da más diversidad y eso siempre enriquece, ¿no?, todos los encuentros. Y otra cosa que me ha gustado es el hecho de que podamos asistir a dos talleres diferentes, uno de mañana y otro de tarde. Soy Rosa María Moreno, vivo en Barcelona, Sitges, y estoy aquí, soy voluntaria del Hospital de San Juan de Dios de Esplugas, infantil, y me lo comentaron una compañera que había venido a los talleres de verano, estaba encantada, y yo pues me animé. El tocando fondo lo encuentro que todas las personas en un momento dado de la vida hemos tocado fondo y la fe nos da fuerza, pero nos da fuerza a tener la esperanza y a luchar con mucha fortaleza. Esta fe nos abre la luz. Pues soy Josué Tonelli, soy de Bilbao. Y he venido aquí, pues es una ciudad que pues, me enteré el año pasado, así vine por primera vez. Me gustó, es interesante porque aprendes nuevas experiencias, te llegan nuevas experiencias. Una experiencia en la que aprendes nuevas cosas, conoces gente de otros lugares y compartes pues, visiones de la fe. Es un lema interesante, es decir, está relacionado con la situación económica actual, pero aparte de eso, pues es algo que básicamente todos hemos hecho alguna vez. Es decir, al final es como cuando has llegado al momento en el que dices, no hay mañana. Es decir, y entonces, pues es un lema que, es decir, está cercano en ese sentido. Bueno, me llamo Cristina. Soy una hermana hospitalaria, he venido de Palencia y estoy aquí porque yo creo que es una adición a la Capacha, que cada año pues es un encuentro de compartir, de reunir y sobre todo de trabajar en los temas que yo creo que son temas que nos ayudan a tocar fondo, a parar, a reflexionar y también a orar. Y eso yo creo que nos hace bien a todos los que participamos y repetimos cada año. Yo creo que ha estado interesante porque de alguna forma ha sido pues ir viendo las realidades que hay en nuestro contexto, en la sociedad, pero también a nivel personal, y ha habido espacios para todo. Yo creo que estos temas ayudan un poquito también a tocar también el tema de la persona por dentro. Luego cada uno luego se mete en la medida que puede, ¿verdad? Pero yo creo que sí que son tocar fondo, yo creo que es de alguna manera no solamente que sea un encuentro a nivel externo, sino que también que te ayude a pensar dentro de ti y también a ver qué Dios va pidiendo de ti cada día, ¿no? Soy Paqui de Carabanchel, Madrid. Estoy aquí porque me invitaron hace 6 años la primera vez y me sedujo totalmente. Y nada, me encanta venir y conocer gente de otras casas, de otras ciudades. Y el estar con los chicos en una casa tan abierta creo que es una maravilla. Pues muy acertado, porque yo creo que todos hemos tocado fondo alguna vez. Me ha parecido una pasada. Bueno, soy Fernando Aguilo Martínez, hermano de San Juan de Dios. He sido invitado para venir aquí a hacer una pequeña charla sobre tocar fondo, de mi experiencia de Sierra Leona. Me ha parecido interesante, incluso ha habido exponentes que han expuesto realidades que en estos momentos en la sociedad nuestra son acuciantes, muchas veces no hacemos caso de ellas, solo la tenemos como apartada cuando estamos en la problemática del inmigrante, la problemática del campo de refugiados, las vivencias personales que también se han podido a tocar, pues han sido interesantes. Me llamo Patricia, vengo de Madrid y estoy aquí porque llevo 10 años viviendo a La Capacha. Hice hace mucho tiempo el Camino de Santiago con el grupo de San Juan de Dios y me enganchó. Yo creo que este año es un año en el que estamos todos un poco tocando fondo, entonces sería una forma de poder levantar cabeza y seguir adelante. Feliz Capacha 2010, la próxima ya.